Hace calor, las plantas de la huerta a pleno. El eco de la noche resuena. Y si el jazmín perfuma el aire, y el río revuelto de greda llega, cada mañana nueva parece ser ese color del ceibal. Todas las aves despiertan, es lo más bueno que hay. Hace calor, las plantas de la huerta a pleno, el eco de la noche resuena. Y si el jazmín perfuma el aire, y el río revuelto de greda llega, cada mañana nueva parece ser ese color del ceibal. Todas las aves despiertan, es lo más bueno que hay, es lo más bueno que hay.